De tu cuerpo solo quedan recuerdos, yeah. En verdad que extraño esos momentos. Déjame hacerte mía, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer. Creo que me volví adicto a tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Que no me aguanto que ya tengas otro gato. Que no te parte como te parto. Y que no sientas lo mismo cuando te tenga él en su cuarto. Él es un tipo tranquilo y de casa. Yo salgo a la plaza y prendo la melaza. Él es un tipo aburrido y te cansa. Mami, eso no avanza, pa' mí que te atrasa. Pero ahora tengo que aceptar que no te tengo. Baby, a mí me paso por terco. Ya no soy mía, ahora es otro que tiene tu cuerpo. De tu cuerpo solo quedan recuerdos, yeah. En verdad que extraño esos momentos. Déjame hacerte mía, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer. Creo que me volví adicto a tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Que no me aguanto que ya tengas otro gato. Que no te parte como te parto. Y que no sientas lo mismo cuando te tenga él en su cuarto. Déjame sentir. Por última vez, prometo olvidar.